sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Y esta tapa del día de hoy del diario Página 12, que tiene que ver con, dice, las cifras oficiales confirman el aumento del desempleo. Estamos hablando de el informe realizado por el Observatorio de la CTA Autónoma, que revela que los últimos informes de la AFIP muestran que la cantidad de trabajadores y trabajadoras declarados, es decir, trabajadores que estamos en blanco en relación de dependencia, que todo lo que cobramos tributa y forma parte también de la futura jubilación que cobremos, en el sector privado se redujo en 62.555 casos entre noviembre del año pasado y febrero de este año. Esto lo que estaría demostrando es lo que el gobierno está negando, en realidad, que sí, evidentemente hay menos empleo y por lo tanto también hay menos salarios y menos asalariados. Pero para desmenuzar un poco este informe, que tiene bastantes tecnicismos, estamos ahora en comunicación telefónica con Luis Campos, precisamente integrante del observatorio. ¿Qué tal, Luis? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo justamente esta afirmación que uno encuentra en el diario en el día de hoy, de acuerdo a la entrevista que a vos te realizan, justamente, que de hecho, en el primero de los párrafos dice que el primer trimestre de este año, en comparación con el cuarto trimestre del año pasado, es el peor de los últimos 10 años en materia de empleo. Efectivamente, es así. Uno lo venía percibiendo y, de hecho, había bastantes trabajos a partir de fuentes informales que trataban de cuantificar, de dar cuenta de cómo estaba, qué le estaba pasando al mercado de trabajo y a los trabajadores en los primeros meses del año, pero no había mucha información oficial disponible. Pues bien, en las últimas semanas empezaron a aparecer muy a cuentagota informes parciales, fragmentarios, pero empezó a haber información oficial, y en este caso la última información que se publicó fueron boletines mensuales de Seguridad Social que publica la Administración Federal de Ingresos Públicos, que hasta la semana pasada estaban disponibles hasta el mes de noviembre del año pasado. La semana pasada se publicaron los boletines de Seguridad Social correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, con lo cual es una de las fuentes. También está la encuesta de indicadores laborales, algunos datos que publicó el Ministerio de Trabajo provenientes del CIPA, algunos datos de la... Perdóname, ¿qué es el...? Porque con la AFIP estamos familiarizados, pero ¿qué es el CIPA? El CIPA es el Sistema Integrado Previsional. Es básicamente también es otra forma de contabilizar la cantidad de trabajadores registrados del sector privado. Bien. Perfecto. Y también hay datos de la Ciudad de Buenos Aires correspondientes al primer trimestre. En todos los casos, lo que se verifica es un deterioro del mercado de trabajo, de la cantidad de puestos de trabajo, y en el caso de la AFIP, que es este último informe, lo que se verifica es una caída de 62.555 puestos de trabajo entre noviembre del año pasado y febrero de este año. Lo que puede pasar en algunos casos es, si uno mira solo un periodo de corto de tiempo, lo que puede estar viendo es que haya problemas de estacionalidad. Es decir, que todos los años en esos meses caiga el empleo por distintas cuestiones, desde que la gente se va de vacaciones, desde que las empresas dejan de tomar personal temporario y vuelven a tomarlo en marzo, con lo cual lo que hay que hacer para comparar es ir a los años anteriores y ver en el mismo periodo qué pasó. Pues bien, en este caso, si uno mira la misma fuente y ve los años anteriores, lo que encuentra es que en el caso de los informes de la AFIP, para encontrar un inicio de año peor a este, hay que ir a la crisis de 2008-2009. ¿Recuerdan a fines de 2008, principios de 2009, la crisis internacional? Bueno, en ese caso las cifras fueron peores que las que se verificaron en este año. En el resto de las fuentes que utilizamos, que fuimos a buscar, en todos los casos los datos actuales son aún peores a los que se verificaron a fines de 2008, principios de 2009. Por ejemplo, para comentarles uno nada más, el Ministerio de Trabajo informa la cantidad de suspensiones de trabajadores que hubo en el primer trimestre de este año, y es el primer trimestre con mayor cantidad de suspensiones desde que el Ministerio de Trabajo releva esta información en el año 2006. Según el informe que presentó el observatorio y por lo que vos relatás, quiere decir que, así a grosso modo, el gobierno ahora se agarra de los datos del CIPA que de la AFIP. Sí, en realidad no, a ver, son fuentes que están mirando más o menos lo mismo. De todas maneras, hay cuestiones metodológicas de una y otra que pueden explicar variaciones en plazos muy cortos de tiempo. Pero de todas maneras, si uno mira los datos del CIPA, que fueron los datos que publicó el Ministerio de Trabajo, también se encuentra que es el peor inicio de año desde que el gobierno publica estos datos. En este caso, la serie que publicó el gobierno nacional comienza en el año 2009. También, de acuerdo a esos datos, es el peor inicio de año. De todas maneras, insisto, no tiene tanto que ver con cuál es el número final del impacto sobre el mercado de trabajo, porque eso recién lo vamos a ver cuando tengamos los datos completos, que van a incluir trabajadores no registrados, trabajadores del sector público, trabajadores autónomos, cuentapropistas. Pero lo que sí muestran todas las series que estamos considerando, incluso las que presenta el propio gobierno, ojo, recordemos, esta de la AFIP también la presenta el propio gobierno, lo que pasa es que no sale a hablar de estos datos. Pero según todos los datos oficiales que hay disponibles, no hay duda que es el peor inicio de año en materia de mercado de trabajo, en algunos casos comparable con lo que había sido la crisis de 2008-2009. De todas maneras, no estoy diciendo con esto que estemos peor los trabajadores que lo que estábamos en 2003 o 2004, sino que la variación entre el último trimestre del año y el primer trimestre del año es la peor de todo este periodo. A ver, ¿qué tal, Luis? Manuel Rodríguez te saluda. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué al gobierno le puede convenir tomarse, cuál es la característica de cada una de las de los registros, el de la AFIP y de la CIPA, por lo cual al gobierno le puede convenir agarrarse de una o de otra? Sabemos que siempre se hace esto de, bueno, buscar siempre el espejito que te muestre un poco mejor. Eso efectivamente es así, es parte de la disputa política por el sentido y por la caracterización de lo que está pasando. De hecho, más que la utilización de los datos del CIPA o de la AFIP, el dato que está utilizando el gobierno, que también técnicamente es correcto, es en vez de comparar los cambios entre noviembre del año pasado y febrero, marzo de este año, lo que está haciendo es haciendo comparaciones anuales. Entonces, por ejemplo, según las series de datos que hay disponibles, uno puede ver que en abril de este año, son los datos que publica el gobierno en algunos casos, había más cantidad de trabajadores que en abril del año pasado. En la comparación anual creció el empleo, lo cual efectivamente es cierto. Pero lo que esconde el gobierno, lo que no dice el gobierno, esto fueron frases de ministro Hacienda, de Pratgay, es que efectivamente creció el empleo porque creció entre abril y octubre y decreció entre noviembre y marzo. Es decir, hay más empleo en abril de este año en comparación con abril del año pasado porque creció mucho en la primera mitad y cayó en la segunda mitad. Claro. Que no es un comportamiento que se verifique en el resto de los años. De todas maneras, hay algunas cuestiones metodológicas entre las distintas fuentes que también son para considerar. Por un lado, la AFIP considera puestos de trabajo. El Ministerio, en la serie que presenta, considera trabajadores. Puede haber trabajadores que tengan más de un puesto de trabajo. Con lo cual, si un trabajador que antes tenía tres trabajos perdió dos en estos meses, sigue siendo trabajador. Exactamente. Gana menos plata. Claro. Pero para la AFIP, esos dos puestos de trabajo se registran como pérdida, no para la base que presentó el Ministerio de Trabajo. De todas maneras, en la serie que presentó el Ministerio de Trabajo... Claramente, ahí se achica el número, ¿no es cierto? Exactamente. Pero no para la serie del Ministerio de Trabajo. Claro. Porque considera solo trabajadores ocupados. Con lo cual, con tener un solo trabajo alcanza. De todas maneras, es llamativo que la serie que presentó el Ministerio de Trabajo a través de un organismo que es el Observatorio del Empleo y la Dinámica Empresarial, es un organismo que ya existía desde hace muchos años, hacía informes realmente muy interesantes, están disponibles de hecho en la página del Ministerio. Este informe realmente parece un informe hecho a las apuradas, porque es un informe, por un lado, que no permite comparar los datos que publicaron hace un mes aproximadamente con los datos que venía publicando el mismo organismo en los periodos anteriores. Cambiaron la unidad de medida, con lo cual uno agarra la serie y no puede compararla con la serie que el mismo organismo publicaba los años anteriores. Claro. También el tipo de información que publicaron es muy escueta, es muy limitada. Para que se den una idea, este organismo publicaba datos corrientes, en forma constante, sobre empleo y sobre salarios. Y uno podía hacer desagregados para ver qué pasaba en las distintas actividades de la economía, para ver qué pasaba en cada una de las provincias. Bueno, toda esa información no está disponible en este último informe, esperemos que en algún momento sí esté disponible, pero lo único que hay es una serie de cantidad de trabajadores ocupados y una primera apertura por las grandes actividades económicas, comercio, industria, servicios sociales, agricultura, pero no un desagregado mucho más detallado de la información, como efectivamente este organismo, el Observatorio del Empleo y la Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, venía publicando en los años anteriores. Con lo cual da la sensación de que fue una especie de necesitamos datos urgentes para salir a instalar públicamente que no hay desempleo, claro. Exactamente. Y aún así, con esos datos, lo que uno puede concluir con esos propios datos es que, según esa propia serie, el inicio de este año fue el peor inicio desde el año 2009, que es desde cuando publican los datos. Claro. Luis, recordemos que estamos hablando con Luis Campo, integrante del Observatorio Social de Derecho Social de la CTA. Luis, se viene el más famoso semestre de los últimos años en la Argentina. ¿Cuál es la proyección que tiene todo esto que nos estás contando? Mira, nosotros intentamos no hacer proyecciones, básicamente porque lo que intentamos mirar son los datos y la foto y la película de lo que ya sabemos que pasó. De todas maneras, por ahora no hay indicadores que permitan prever una recuperación económica y todos sabemos que el comportamiento del mercado de trabajo en muchos casos va de la mano del comportamiento de la actividad económica en general. Como hablaba con un colega, donde planteábamos, bueno, ¿cuál es el impacto de todo esto en los trabajadores no registrados? Bueno, efectivamente no lo sabemos. Ahora, todos sabemos que si hay menos trabajadores asalariados registrados, si estos trabajadores están cobrando un salario inferior, como está pasando en estos meses, bueno, lo cierto es que uno tiene que esperar que haya un recorte en los presupuestos de las familias. De hecho, es lo que hacemos cada uno de nosotros. Y esto obviamente repercute en aquellos trabajadores no registrados, cuentapropistas. Ayer, para que se den una idea, teníamos una charla con unos delegados sindicales de la fábrica Habana. Que en la época de mayor contratación de trabajadores estaban suspendiendo trabajadores, que era en el verano, de hecho. Bien, sí. y nos decía, es real que cayeron las ventas muchísimo. Porque efectivamente, uno, ¿qué es lo primero que recorta? Bueno, el alfajor. Claro. Si uno tiene hijos, bueno, si antes le compraba dos alfajores por semana, ahora le compra uno, si le compra uno. Sí. Para que se den una idea, por ejemplo, los datos de salario real realmente son muy graves. Estamos hablando de caídas salariales dependiendo de cada actividad, obviamente, porque cada actividad negocia distintas escalas salariales, pero estamos hablando de caídas en torno al 8-9% y en algunos casos llegan a caídas salariales en términos reales. Comparando mayo del año pasado con mayo de este año, de casi el 12%. Y estamos hablando, en este caso, la caída del 12% de los trabajadores del Estado Nacional que están cubiertos por la paritaria de la Administración Pública Nacional. Claro. Eso lo que marca, por lo menos yendo a tu pregunta, de cara a cuáles pueden ser las proyecciones, bueno, si no hay alguna modificación sustancial de estas cuestiones, tanto a nivel de la actividad económica como a nivel del salario de los trabajadores, que en definitiva es consumo y es reactivación, bueno, sí puede prepararse lamentablemente un segundo semestre bastante más complejo del que quería pintar el gobierno nacional a comienzos de año. Estás tirando por la borda la idea de un segundo semestre fructífero que con los que nos hicieron sobrevivir durante este primero. El segundo semestre arranca en 15 días. Todavía tenemos tiempo, decís. Sí, si en 15 días la cuestión cambia lo suficiente como para dar vuelta a todos estos indicadores, yo no perdería la esperanza. Está bien. Parece difícil. Está bien. Es un mensaje optimista para las 9 y cuarto de la mañana de un sábado. Bueno, Luis, muchas gracias por esta comunicación. Como siempre, un gusto. Y bueno, y seguiremos atentos a la información que ustedes generan ahí desde el trabajo que realizan. Muchas gracias. Por favor, un placer estar con ustedes. Adiós. Era Luis Campos del Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, entonces, sobre los índices de empleo, de desempleo, de trabajo y de trabajadores, que aunque parezca todo lo mismo, si se mide distinto, es distinto, y sobre eso también nos estaba dando una clase Luis en esta mañana.